los 10 mandamientos. Para poder recordar bien estos mandamientos y tener un vistazo completo de lo que se trata, tenemos que leer el texto bíblico, los versículos 1 hasta el 17 de Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí los versículos 1 al 17 de Éxodo, capítulo 20, donde tenemos, y los lectores de la Biblia bien lo saben, los 10 mandamientos. Muchas veces decimos que Juan 3:16 es la Biblia en miniatura. Lo decimos porque allí encontramos expresado el amor de Dios, el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar y la seguridad de la salvación. Pero ahora que estamos hablando de este asunto, es tan importante que recordemos que probablemente para el Nuevo Testamento, Juan 3:16 podría ser el corazón de todo el Nuevo Testamento, como Éxodo 20 para el Antiguo Testamento o incluso la Biblia entera. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. ¿Acaso esta declaración tiene algo que ver con nosotros, que ya no somos paganos y que adoramos al único y verdadero Dios? Es muy raro que los predicadores hablen sobre los 10 mandamientos, porque simplemente no lo creen necesario. ¿Es posible que un cristiano adore a dioses ajenos? Si usted es capaz de mirar televisión hasta altas horas de la noche y luego ni siquiera orar antes de acostarse y tampoco orar ni leer la Biblia por la mañana por estar demasiado cansado, usted ahora ya adora al Dios televisión. Este Dios le divierte, este Dios le entretiene, este Dios le inyecta malos pensamientos, este Dios que es pagano borra de su mente todo pensamiento bíblico, este Dios le ata a tal o cual programa que su cuerpo, vista, mente, oídos y total atención está allí. Esto sí es tener dioses ajenos, porque cualquier cosa que en su caso o en mi caso tome el primer lugar es Dios. Cualquier cosa que exige de usted la máxima atención, ese es su Dios, aunque con minúscula. La televisión no es necesariamente mala en sí, como no lo es el deporte, los momentos sociales que disfrutamos entre hermanos, la música, los alimentos, los paseos, los picnics, en sí no tiene nada malo. Hágase esta pregunta: ¿qué o quién acapara mi mente, pensamientos, deseos y voluntad la mayor parte del tiempo, cada día? Solo esta pregunta le bastará para darse cuenta si es o no idólatra. Si quien tiene el monopolio de su persona no es Dios mismo, entonces usted es un idólatra. Su ídolo es aquello, óigame bien, aquello que ocupa la mayor parte de usted y lo suyo. Todo lo que es suyo y lo que es usted. Entonces, recuérdelo bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuidado, tal vez, no solamente uno, que no sea el verdadero Dios, sino varios usted tiene. Luego, no adorarás imágenes. Pero este texto es mucho más largo, el mandamiento segundo. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es serio. Este es el segundo mandamiento y es bien largo. Toma varios versículos. Bueno, no dirá usted, no. Yo no tengo una sola imagen en mi casa, ni en ningún lugar como para adorarla. Está seguro, absolutamente seguro. Está completamente seguro. Le demostraré lo contrario. Si dedica demasiado tiempo a su cuerpo y poco y nada a su alma, usted en sí es una imagen. No lo va a negar, ¿verdad? Está muy bien que usted cuide su cuerpo en la medida que cuidamos el templo donde nos congregamos. Lo limpiamos, arreglamos. Si algo está mal, lo ordenamos y esto es todo. Pero no adoramos al templo cuando nos reunimos, sino que apenas nos sirve para estar juntos. Así también el cuerpo debe servirnos para estar juntos. ¿Con quién? Uno mismo con Dios. Una casa es también una imagen. Es notable cuántos hermanos dejan el servicio dominical para arreglar su casa, pintarla, cambiarle, tal vez esto o aquello, arreglar las ventanas. Esto es adorar imágenes. Y usted nunca había pensado, pero es cierto. Un automóvil es otra imagen. El mismo está para transportarnos de un lugar a otro. Es decir, tiene su propia función y no hay nada malo en el automóvil. Pero cuando usted gasta fortunas para comprarse un automóvil, no por necesidad, sino por la fama que él mismo tiene, sus características, su apariencia, todo lo cual le permite a usted lucir como un gran califa. Usted ahora le trae ofrenda a esta imagen cada mes. Cuando escribe su cheque para seguir pagándolo en 3, 4, 5, 6 años, especialmente en Estados Unidos, usted le está ofreciendo un alto porcentaje de sus ingresos a su imagen, que puede tener cualquiera de estos nombres. Su imagen puede llamarse Ford, Datsun, Toyota, Mercedes, y invente usted un Chevy. Así se llaman las imágenes de ahora. En sí el automóvil no es ningún pecado, es absolutamente necesario. Alguien dijo cierta vez que los apóstoles tuvieron su propio automóvil y que era un Accord. Alguien tomó la palabra de Hechos 15:25, pero en inglés suena mejor. Dijo, aquí está la marca del auto que usaban los discípulos, recién nacida la iglesia. Porque el texto dice, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. En inglés dice, with one accord. Hay muchos automóviles que nos ofrecerían el mismo servicio que el bien caro. Pero como necesitamos esa imagen, proyectar nuestra imagen, prohibida en la Biblia, y así proyectamos una imagen de nosotros mismos que desplaza a Dios a un lugar secundario. No me venga con el cuento que esto no es cierto. Debido a este tipo de gastos, no disponemos de dinero necesario ni para dar los diezmos ni las ofrendas. Le sacamos todo, porque hay que estar pagando el auto. Porque nuestro ídolo rodante nos lo exige y debemos hacerlo. Si no, lo perdemos. Está bien que perdamos almas por falta de recursos para la obra misionera, pero yo no voy a perder mi imagen. El adorar imagen no es cosa fácil. Y no hablemos ya de tantas otras cosas. Pero también su imagen pueden ser sus hijos. ¿Cuántos padres cometen el trágico error de adorar imágenes cuando llevan a sus pequeños a practicar, por ejemplo, el fútbol el día designado para estar en el templo? Muy pocos son los padres que pueden contra esta imagen redonda que se compone de cuero y viento. El padre o los padres enseñan a sus hijos sistemáticamente desde muy tierna edad a robarle la adoración a Dios para entregársela al juego en la cancha. Conocer los secretos del buen juego les es más importante que conocer los secretos de una vida santa. Ejercitarse para tener una buena condición física, para servir bien en la cancha de juego, es mucho más importante que ejercitarse en la piedad para hacer un buen juego en la cancha de un mundo que reclama, que exige a voz en cuello. Exige hombres y mujeres bien entregados en la fe y la vida cristiana. ¿Pero qué ocurre? Pablo dice allá en 1 Timoteo 4, 8, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Cuándo nos daremos cuenta de este pecado de idolatría que nosotros mismos cometemos y luego lloramos por el dolor que sentimos por la vida que lleva ese nuestro hijo al que sistemáticamente le enseñamos desde muy pequeño a adorar esa imagen que es el deporte? Es que lo llevamos de la mano, en nuestro propio automóvil, lo equipamos, lo entrenamos en esta o aquella disciplina deportiva, pero descuidamos totalmente la disciplina espiritual. Le enseñamos que Dios puede esperar, sin darnos cuenta que le estábamos entregando nuestro hijo a Satanás desde muy pequeño. A la fama, fugaz, por cierto, el dinero, los aplausos, las diversiones, la lujuria, la destrucción de su salud, y le cerramos la puerta a Dios. Lo hicimos cuando el niño dependía totalmente de nosotros. Apenas tenía 5 o 6 años, o menos, pero ahora ya es un mozo. Ya no se le puede hablar. Le hemos enseñado a adorar a una imagen que era el deporte de su preferencia, pero ¿a qué precio? Colocamos en el altar del mundo y sus atracciones diciéndole a Satanás y al infierno, aquí está nuestra contribución como padres. Nuestro hijo consagrado a esta imagen. Ciertamente todo tiene, claro está, su lugar, y no hay nada de malo en que un joven cristiano sea un gran atleta, pero si para ello hay que sacrificar su temprana niñez a cambio del cierre de su mente y atención a la palabra de Dios, entonces al infierno y al diablo con todo este tipo de deporte. Usted no debe jugar con esto. Pero esto no es todo. Claro está que hay gente que literalmente tiene imágenes. Y después dicen, bueno, pero yo no las adoro, yo tengo aquí una imagen de Jesús, yo tengo una imagen de la Virgen María, yo tengo tal o cual cosa, pero no, yo no adoro. Permítame leerle de nuevo. no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí continúa. No te harás, no tendrás, no te inclinarás, no la vas a reverenciar. Ahora usted me dice que usted tiene su idolito allí, pero usted realmente no le adora. ¿A quién va a engañar? Si ni usted a sí mismo ha tratado de engañarse por todo el tiempo y no pudo. Pero delante de ese pedazo de yeso, de metal, de madera, de lo que fuera, usted se persigna, usted le prende velas, o lleva de aquí para allá, porque claro, hay que llevarlo, porque como un pedazo de cualquier cosa, es un objeto inanimado, no puede caminar, ni hablar, ni ver, ni ayudar, ni nada. Y usted dice todavía que usted no es idólatra. Oh, mi amigo, no pretenda engañar a nadie. Si usted de verdad, de corazón, no adora la imagen, entonces Dios le dice, ni la harás, ni la tendrás, con ese fin. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sobre esto debo decir básicamente dos cosas. Por un lado, el tomar el nombre de Dios en vano significa mencionarlo a cada rato sin sentido alguno. Hay mucha falta de reverencia al nombre de Dios en labios de muchos cristianos que lo hacen tan naturalmente que ni siquiera se dieron cuenta. Yo he escuchado, por ejemplo, ¡ah, mi diosecito es muy bueno! O ¡que Dios le bendiga a cada momento sin pensar lo que está diciendo! O ¡qué bueno que es mi Dios! O Dios me dijo tal o cual cosa, y claro, me lo dijo esta noche. O también esta expresión, por Dios, o Dios mío, son expresiones que se pueden usar, pero con extremo cuidado, no usar por usar. En el Antiguo Testamento Dios habla a los israelitas de cuán triste sería la vida de ellos si no se cuidaran en cuanto al uso de su nombre. Dijo a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Y no profanen mi santo nombre, yo Jehová, Levítico 22:2. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:58. Y otro texto que está en Ezequiel dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ezequiel 36:22-23. Estas son palabras muy fuertes, donde Dios se queja que su propio nombre fue profanado por los propios israelitas que bien le conocían. Lo fue delante de los otros pueblos paganos. Ahora, ¿en qué forma lo habían profanado? ¿En qué forma habían tomado en vano el nombre de Dios? Cuando se conducían como los paganos, cuando hablaban, cantaban, adoraban, se divertían, negociaban, reaccionaban, etc., igual como los mundanos. Dios era rebajado al nivel de cualquier dios pagano. ¿No hacemos nosotros lo mismo hoy? Hay muchos hogares cristianos que viven igual o peor que los incrédulos. Cristianos que se emborrachan con los incrédulos, se divierten como ellos, se entretienen como ellos, roban como cualquier mundano, sus labios pronuncian palabras que jamás debieran de salir de ellos. Jamás hablan de Cristo, de su amor, de su perdón, de la salvación que el incrédulo tan urgentemente necesita. ¿No es esto tomar en vano el nombre de Dios? ¿Para qué pretende identificarse con este sublime nombre cuando no lo quiere reverenciar en su vida diaria? ¿Para qué quiere el nombre de Dios? Allá en Romanos 2, 17-24, dice algo que debemos leer con cuidado para entender cómo es fácil tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a cambiar la palabra judío en este pasaje por cristiano y la palabra ley por gracia. Y oiga cómo resulta. He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la gracia divina y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la gracia apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, incrédulos, no salvos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la gracia divina la forma del conocimiento de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la gracia divina, con infracción de la misma gracia deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos por causa de vosotros, los cristianos. Claro, yo cambié un poco algunas palabras, pero es exactamente lo que dice Pablo, si se lo aplica el pasaje para nosotros hoy, allá en Romanos 2, 17 al 24. Una de las razones por qué el Evangelio no es atractivo para los incrédulos es el pecado que los cristianos cometemos al tomar en vano el nombre de aquel que decimos que es nuestro Salvador y Señor. Luego el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra santificar es excluir algo del uso común a fin de dedicarlo al servicio del Señor. ¿Cuál es el día de reposo o descanso? Muchos cristianos, cuando alguien, algunos modernos judaizantes hoy les dicen, ¿por qué ustedes los cristianos cambiaron el día de reposo al guardar ahora el domingo en lugar del sábado? Lo cierto es que los cristianos nunca cambiaron nada de esto. No cambiaron tal día. ¿Por qué? Porque los cristianos no tenían ningún día designado por Dios para guardarlo. No podían cambiarlo. El sábado fue dado a los judíos. Pero los cristianos nada tenían para cambiar, porque Dios nunca les exigió a los cristianos, lea usted todo el Nuevo Testamento, y no encontrará un solo pasaje que designe un determinado día para guardarlo. Simplemente los cristianos estamos libres de guardar tal o cual día, no solamente el sábado, ninguno. Entonces, ¿no tenemos que santificar ningún día del Señor? Bueno, el reposo de los judíos en el Antiguo Testamento era una semblanza del reposo de todos los cristianos en su nueva vida en Cristo. Tengo dos cosas que decir sobre esto. Primero, todos nosotros debemos recordar que hemos entrado en el verdadero reposo al colocar todas nuestras cargas sobre Él, sobre Cristo Jesús. Cuando le recibimos por Salvador, Él se convirtió en nuestro sábado, nuestro reposo. No nos preocupa el futuro, porque reposamos, tenemos nuestro sábado en Cristo. No nos amenaza el juicio venidero, porque hemos sido justificados. No nos alarma ni el infierno, ni el lago de fuego, porque reposamos en las promesas del Señor de que estamos libres de tal eternidad. No nos importa el día de descanso, porque desde que nos convertimos, para nosotros llegó ese día, y la puesta del sol del día de reposo para nosotros será cuando abandonemos el cuerpo y vayamos a su presencia. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, 10 y 11. Y el otro día de reposo es cuando nosotros dejamos de hacer lo que hacíamos antes. El autor a los Hebreos habla diciendo que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, Hebreos 4:10. Cuando la Biblia dice que Dios reposó, significa que dejó de crear. Él creó todo el universo en 6 días, incluyendo al hombre, pero reposó el día séptimo, es decir, dejó de trabajar en la creación. Con el día sexto, Él cumplió con su, diríamos, labor creativa. Al comparar esto con cada pecador, en cierto modo, mientras estuvimos en el mundo, estuvimos trabajando, pero con ello estuvimos creando, comillas aquí, cosas que no convenían. Al escuchar el Evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados, comenzó para nosotros nuestro propio sábado, nuestro día de reposo. Y así como Dios dejó de crear en el día sexto, nosotros dejamos de pecar deliberadamente, creando nuestra propia destrucción. Ahora ya no lo hacemos más. Desde que nos convertimos, nuestra vida, nuestros días, acciones, todo ahora es un verdadero descanso para el alma. Este es el sábado o reposo de cada cristiano, sin importar el día que éste deje sus labores para el descanso físico. Permítame leerle de nuevo Hebreos 4, 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Primero tenemos que tratar ahora, aquí, entrar en ese reposo espiritual, cuando Él dice, yo os daré descanso. Y en segundo lugar, el día que muramos, habremos entrado en su reposo. Y entonces todo aquello que aquí era carga, preocupación, incertidumbre, dolor, enfermedades, y esperando la muerte, todo habrá pasado para siempre. Ese es el reposo que sí vale la pena. Pelear por un determinado día de la semana no es ni cristiano, ni práctico, ni teológicamente correcto, y tampoco la Biblia, desde luego, lo enseña. Yo le digo, mi hermano, no discuta con ninguna persona que insista, ya sea el domingo, el sábado o cualquier otro día específico para guardarlo, porque todo cristiano, al entrar en la vida cristiana, entró en el verdadero sábado convirtiendo los 365 días del año en su propio sábado.